siempre estoy pensando en ella. Y no sé cómo evitarlo cuando ella pasa junto a mí. Por Dios que yo siento algo, algo que hay dentro de mí y no puedo evitarlo. Algo que siento por dentro que me está matando. Es que no puedo vivir sin ella. Ella no es todo para mí, ella es mi reina. Es que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ella. Ella no es todo para mí, ella es mi reina. Para toda Argentina, me saluda la Ritmo Band. Mariano Martínez y su timbal. Pensando en ella, me domina el sentimiento. Hay algo dentro de mí, algo que lleva por dentro. Algo que hay dentro de mí y no puedo evitarlo. Algo que siento por dentro que me está matando. Es que no puedo vivir sin ella. Ella no es todo para mí, ella es mi reina. Es que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ella. Ella es todo para mí, ella es mi reina. Y esto recién comienza.